Saludamos desde la otra Tuxtla en Chiapas al Boomerang, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias de México, Amar México. Este es nuestro reporte. En el marco del Día Internacional de la Mujer, en Chiapas, una vez más se demuestra la fuerza participativa de la mujer en los movimientos sociales, como lo han hecho durante muchos años en los diferentes frentes de la lucha social. El día martes 8 de marzo del año en curso, cientos de mujeres del Frente de Organizaciones Sociales Independientes de Chiapas, FOSICH, y de la Organización Proletaria Emiliano Zapata, miembros del Movimiento de Liberación Nacional OPES-MLN, tomaron las calles de la ciudad capital Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, exigiendo mejores condiciones de trabajo, acceso a la vivienda, a la tierra y acceso a la participación de los espacios de decisiones tanto comunitarios como de los movimientos sociales. De la mujer, las mujeres y los hombres del Frente de Organizaciones Sociales Indígenas del Pueblo y del Movimiento Social en Chiapas, campesinas, campesinos, indígenas, trabajadoras del campo y de la ciudad, nos pronunciamos. Nos preocupa la crisis alimentaria que afecta a más de 80 millones de mexicanos, lo que demuestra que el Estado mexicano no es capaz de garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, que la política neoliberal y el Tratado de Libre Comercio nos ha generado mayor pobreza y ha concentrado en pocas manos la riqueza producida por los trabajadores del país. Mediante políticas de privatización en todos los sectores. Nos preocupa también la crisis ecológica causada por la avaricia y la voracidad del sistema capitalista, que convierte al ser humano en un depredador egoísta y consumista del medio ambiente natural, que la explosión demográfica y el crecimiento desmedido desordenado de las ciudades provoca el mayor uso de recursos no renovables que afectan el equilibrio ecológico y por lo tanto nos afecta el calentamiento global que no se detiene. Nos preocupa la militarización del territorio nacional, la sangrienta guerra entre cárteles de la droga donde los poderes institucionales son parte de alguno de los bandos con cerca de 40.000 muertos. Y nosotras las mujeres somos víctimas de la violencia porque nos han arrebatado a nuestros hijos, familiares, amigos, incluso la vida misma. El tema de la seguridad se quiere resolver con acciones coercitivas, que se avanza apresuradamente al establecimiento del derecho a la información en cada uno de los mexicanos. Que esas acciones coercitivas establecen un estado de decepción intolerante y represor en donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, resaltando la violación a la libertad de libre expresión, la violación a las libertades individuales y colectivas, la criminalización, la protesta social a lo largo y ancho del país, siendo muy notoria esta situación en el estado de Chiapas. Fortalecimiento al andamiaje institucional con presupuesto suficiente que resuelva las necesidades de los pueblos indígenas, su autonomía, sus formas propias y sus autónomas de gobierno y su cultura. Las compañeras del movimiento, además, exigen la libertad de los compañeros de la OPES-MLN, Caralampio Gómez Hernández, detenido el 16 de julio del año 2010, quien sigue recluido en el penal de La Mate, y a Juan Díaz Gómez, quien fue detenido el 22 de agosto, también del mismo año, que se encuentra recluido en el penal de San Cristóbal de las Casas por luchar por las demandas justas del pueblo, fueron encarcelados. Exigen al gobierno de Juan Sabines Guerrero que pare la represión en contra de los movimientos sociales en Chiapas. Queremos denunciar como organización proletaria Emiliano Zapata, miembro del Movimiento de Liberación Nacional, los atropellos que ha vivido y que ha sufrido nuestra organización a partir del 16 de julio por policías del gobierno de Juan Sabine. Creo que es injusto, compañeros, por saludar y por brindar el apoyo a los maestros de la sección 7, fue detenido, compañeros, que hasta hoy él sigue recluido en el penal de la Mate, compañeros. Creo que hoy más que nunca vamos a seguir luchando, vamos a seguir trabajando con las organizaciones sociales, que tengamos el mismo objetivo, el mismo trabajo y el mismo pensamiento a un cambio social, compañeros. Informó para el Boomerang Radio Proletaria, www.radioproletariachiapas.blogspot.com.